24 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Nos escuchan por el 93.9, por acá para el pie de las Sierras Chicas. Y un poco más allá en Sal, si puedes, por el 97.5, Sintonía. Bueno, gracias por estar, la gente de allá, de aquellos lugares. Y temprano decíamos, está vacía la villa, estaba el Sierras Chicas. Es como que ya se puso en modo vacaciones, muchos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay propuestas interesantes, ¿no? Sí, sobre todo la vuelta, el regreso de la pileta municipal, si no me equivoco, acá en la Agencia Córdoba Deportes en Avenida Goicoechea. Ya tenemos al Secretario de Desarrollo Humano de nuestra ciudad, Matías Audenino, a quien le agradecemos el rato. Matías, antes que nada, buen martes, ¿cómo estás? Hola, Tano, hola, Tupu, buenas tardes, buenos días. Y felices fiestas para toda la audiencia. Igualmente para vos, Matías. Bueno, qué lindo, se ha recuperado la pileta municipal. Sí, como le comentaba Cari, en realidad lo que se ha logrado es el convenio con la Agencia Córdoba de Deporte para que vuelva a haber una propuesta deportiva, recreativa de verano del municipio. Otros años la escuela de verano ha funcionado en San Cayetano, uh-huh. O sea, ha funcionado la escuela de verano, que tal vez la gente reconoce como escuela de verano en la MUNI, ha funcionado en distintos espacios. Este año se ha cerrado un convenio para poder trabajar en conjunto con la Agencia Córdoba de Deportes. Que es muy importante, Matías, porque termina la época escolar. Y bueno, a ver, más allá de la cuestión recreativa para los niños, para las niñas, también tiene que haber una cuestión para las mamás, para los papás, de cómo reacomodan su cuestión cotidiana. De hecho, vos sos papá, porque la vida después sigue, la cuestión laboral sigue, y los niños no tienen ese espacio que tienen a lo largo de todo el año. Muy cierto lo que vos decías, de que para muchos papás y mamás nos pasa que seguimos trabajando, entonces está bueno de que haya una propuesta para los niños que están de vacaciones escolares, pero los papás no están de vacaciones en sus respectivos trabajos. Estaba pensando cuando íbamos a conversar en función de la escuela de verano, contarle a gente datos que me parece que son importantes que sepan, digamos. La escuela de verano está organizada en dos ciclos. El primer ciclo es del 19 de diciembre, cosa que largó la semana pasada, al 13 de enero. El segundo ciclo es del 16 de enero al 10 de febrero. Entonces, que la gente esté atenta la semana que viene, obviamente que el primer ciclo ya está funcionando, ya están los cupos llenos, que la semana que viene va a abrirse la preinscripción para lo que es el segundo ciclo. La preinscripción se hace mediante un formulario Google Forms y después se completa la inscripción llevando la documentación al polideportivo. Mm-hmm. Para aquellos que ya estén pensando en que quieren inscribirse en la escuela de verano, pueden ir ganando tiempo gestionando el acto médico, porque el acto médico es un requisito obligatorio para poder participar de la escuela de verano, ¿sí? Entonces, uno, además de inscribirse, puede ir ganando tiempo en completar la documentación que se va a pedir en la inscripción definitiva. Mati, buenos días, Cari te habla. Hola, Cari, buen día. Preguntarte cuál es el límite, ¿no? Porque me imagino de que no pueden tampoco albergar a toda la comunidad, a todos los niños y niñas de Villa Allende. Me imagino que debe tener un cupo. Hay un cupo de 200 alumnos. Tuvimos una cantidad de más o menos unos 400 preinscriptos cuando abrimos hace 15 días las preinscripciones. Entonces, bueno, estimamos de que estamos atendiendo el 50% de la gente que se inscribe. Uh-huh. Siempre importante también, porque la radio es escuchada en todo el corredor de Sierras Chicas, que solamente es para ciudadanos que tengan domicilio en Villa Allende, porque hubo gente que se preinscribió que era de localidades cercanas, y si bien muchas de nuestras propuestas deportivas, culturales, son a veces abiertas para todo el corredor de Sierras Chicas, cuando uno se inscribe en el deporte del poli, en un taller cultural en la Casa de la Cultura, en la escuela de verano, justamente por la gran demanda, igual que nos pasa a veces con los jardines municipales, es solamente para personas que tengan domicilio en el DNI o que acrediten domicilio en Villa Allende. Uh-huh. ¿Aquellos niños o niñas que se inscribieron en la primera etapa pueden hacerlo también en la segunda o va a haber como...? ¿Sí? Sí, por supuesto, pueden hacerlo también en la segunda, y inclusive también a la gente que queda en lista de espera, cosas, por ejemplo, que nos ha pasado, hay algunos niños que se inscriben y por distintos motivos, porque a veces a los papás les sale la oportunidad de vacaciones o porque por distintos motivos no asisten, se activa la lista de espera. Entonces hay gente, la gente que queda confirmada y gente que queda en lista de espera, y se les va invitando en medida que una persona puede haberse inscripto y no asistir, se le avisa que si no asiste va a ser dado de baja y te da lugar en lista de espera. ¿Hacen media jornada, Mati? ¿O sí, media jornada de 9:30 a 2:30. Es un lindo horario para que los chicos puedan recrearse un rato. Mati, te meto el guiño. Es casi imposible no preguntarte por el Festival de la Solidaridad. No es oficial, pero creemos que no se va a hacer. Por lo menos no se ha hecho nada público. No puedo dejar de preguntarte por el Festival de la Ciudad, si se va a hacer o no. No, ha sido una decisión del intendente, atento a la coyuntura económica, y creo que prácticamente de público conocimiento, atento que tampoco se le asignó partida presupuestaria, que no va a haber Festival de la Solidaridad, lo cual no significa que no vaya a haber propuesta en el verano. O sea, quiero destacar en ese sentido que sí van a estar los carnavales, y yo se los celebro, porque los carnavales tienen otra concepción en cuanto a la construcción colectiva, por horario de un proceso de trabajo durante todo el año. Entonces, lo celebro que va a haber carnavales y va a haber una nutrida agenda cultural, donde para nombrar alguna de las personas que van a estar en la Casa de la Cultura, va a estar Falú, va a estar Rodolfo Rani, el Negro Agro, el Abicho, un homenaje a Piazzolla, va a haber un poco para todos los gustos. ¿Todo esto va a ser, cómo te va, Mati? ¿Todo esto va a ser en la Casa de la Cultura? Todo eso que nombré recién va a ser en la Casa de la Cultura. ¿Por qué no hay...? Todavía no hemos publicado la grilla, porque estamos terminando de tener las entradas y demás, y todo eso se va a publicar la semana que viene, que va a ser nuestra agenda cultural de verano. Mati, hace muy poco se celebró el encuentro de artesanos acá en Villa Allende, ¿no? Que tiene agenda. ¿Por qué hay una desidia por ese lado, que el Estado Municipal ha dejado de lado esa cuestión tan importante que es la feria que tiene Villa Allende de artesanos, ahí Supac Ñuñoa, que tiene muchísimos años? ¿Por qué se la dejó de lado? Hay un proyecto que sería interesante que Iván Peralta les cuente, que comparte el render. Hay un proyecto que tiene la gestión de la parte de las públicas de poner en valor todo el sector de artesanos, que en teoría eso sí iba a empezar a hacer en este año, no se empezó a hacer. Tal vez el año que viene, 2023, veamos la puesta en valor de lo que es todo el sector de artesanos. Que coincido, como debemos coincidir todos los ciudadanos, de que debe ser puesto en valor, y eso está contemplado en un proyecto que está bueno que lo comente Obras Públicas. Y después hay otra cuestión, por ejemplo, vemos en otra cosa que te tengo que preguntar, porque está en línea, pero quizás sea más inherente a la intendencia, ¿no? Pero eso es funcionario, ¿no? Sí. No hay ornamentación de Navidad, es como que de repente yo vengo de Unquillo y me encuentro con un lugar en el ingreso que está totalmente adornado. Uno llega acá a la rotonda de Villa Allende y la verdad pareciera que Villa Allende está en quiebra. ¿Hay una política que tiene que ver con no celebrar la Navidad, acaso? ¿O es solamente que pasó, digamos? No, mira, te puedo contar y creo que está bueno contarlo al aire. Casualmente, ayer en la reunión de gabinete, la intendenta solicitó esto, poner en valor las rotondas en función de la celebración navideña, porque, bueno, tal vez en la diaria no se tuvo en cuenta esto de la ornamentación de la ciudad, y ayer la intendenta lo destacó en la reunión de gabinete, solicitando a las áreas que corresponden que se ornamente la ciudad en función de la fiesta. Mati. Pero sí, fue no, es que ella tomó nota también de esto, de que le falta color a la ciudad en función de las festividades de fin de año. Mati, te agradecemos por el rato, y bueno, la sabemos en cualquier momento, todos estarán los carnavales, lo transmitiremos en vivo como hacemos año tras año. Una pena lo del Festival de la Solidaridad. Pero bueno, la seguimos en cualquier momento y con toda la agenda cultural que va a haber a lo largo de enero y febrero. muchas gracias por el llamado y por ayudarnos a difundir todas las actividades que hay. Un abrazo grande a todos y felices fiestas nuevamente. Igualmente. Hasta ahí la palabra de todos los saludos. Sí. No, es que es una persona muy querida acá por nosotros. Sí, pero muy, muy, muy conocido por su laburo también social en el sport y demás. Está bueno lo de la pileta municipal, lo de la escuela de verano, está buenísimo. Sí. Me da la sensación, la verdad, no tampoco lo quise meter en un billete, no está muy de acuerdo con lo que se le asignó a nivel presupuestario. Porque fíjate, cuando hablo del Festival de la Solidaridad, bueno, ni estuvo asignado en el presupuesto. O sea, claramente fue una decisión del intendente por una cuestión económica, justificada o no, pero claramente desde el Ejecutivo, desde la Intendencia, se le bajó el pulgar al Festival de la Solidaridad. No hacía el de los carnavales, que está buenísimo, yo coincido con lo que decía Matías. También conlleva también un laburo social barrial a lo largo de todo el año y demás. Y está buenísimo que los carnavales se hagan. Hoy está piola que el festival también se haga. Me acuerdo en un festival de la Solidaridad que estaba al frente de Matías Odenino, que eran, qué sé yo, cuando se lo realizó la primera vez en el polideportivo. El polideportivo, estuvieron explotaba. Los Canticuénticos, los Caligari. Sí, muy, muy lindo. Por eso es que, bueno, quizá no eran las preguntas para algunas a Mateo Deñón, sino directamente a la Intendencia, ¿no? ¿Qué pasa con la ornamentación de Villallén? Parece que es una ciudad en quiebra. Nos pasamos para el lado de Unquillo, y Unquillo, voy a ingresar a la localidad, y la feria está puesta en valor. Ahora este mismo viernes, los invito, ¿no?, a cualquiera que habite las Sierras Chicas, que se vayan y se lleguen a Unquillo, ¿no?, y van a ver la diferencia que hay. Sí, creo que en algún punto Villallén tiene que volver a conformar su identidad, ¿no? Porque una de las cuestiones que marcaba a la ciudad con algún distintivo fuerte era el Festival de la Solidaridad. Muchas veces se entiende que la cuestión económica puede no ayudar a que se termine realizando, pero deberíamos o deberían ver la forma de volver a generar este festival, porque era la identidad de la ciudad. Digo, vos vas a Unquillo y tenés el paseo de artesanos como algo identitario. O sea, tiene varias señales. No, tenés los carnavales. Hacen todos los años. La estudiantina. Digo, que pese a ciertas adversidades se van continuando a lo largo del tiempo. Sí, para mí, más allá de lo económico, me creo y estoy convencido que es una cuestión de una decisión política. Sí, sin duda. Vos podés decir, bueno, che, no, esto... Si vos lo ves como un gasto al festival, claramente, y le baja el pulgar, digamos. Uh-huh. Sí. Porque generalmente no te termina siendo redituable, por decirlo de alguna manera. Si lo ves como una inversión cultural, bueno, lo vas a hacer, digamos. Pero digo, de última, si no contas con el presupuesto total o le buscas la forma. Es que tenemos... Le buscas la forma, lo haces quizás en vez de 2 días, lo haces un día... ¿Vas buscando alternativas o formas, bueno, incluso hasta ver, de generar los recursos? Hablamos muchas veces con Martín Odenín en su momento, cuando estaba Lucas Esquivel al frente de la Secretaría de la Dirección de Cultura. A veces te decía, el presupuesto era esto, y bueno, eso se los rebuscaban, y a lo mejor no traían este artista y traían el otro. Pero el festival es un lugar donde siempre van a ir. Y al último le habían agregado la participación necesaria de un montón de artistas zonales. Claro, los locales, sí. Claro. Que nosotros le hemos hecho nota a más de uno de esos, y todos contaron la felicidad de tocar en el escenario del Festival del Pueblo, claro, de la ciudad. Entonces es una lástima que no se haga. Sí. Me imagino lo que han haber peleado para que se hagan los carnavales, ¿no? Pero mínimo. Mínimo. O sea, si ya no tenemos ni siquiera los carnavales. Pero es impresionante que vos fíjate, hoy porque lo teníamos a Mateo Darino. El año pasado no se hizo, el 2021. No, 2020. El 2020, tampoco. Para la cuestión pandémica, bueno, eso tenía lógica, se hizo el virtual. Habría que ver para atrás, 2019 debe haber sido el último. No me acuerdo no cuándo fue el si último. Se hizo el 2019, Habría que chequear ahí en el archivero del anexo. Pero a lo que iba es que ya hasta perdimos, viste, eso de hablar de... Ahora le preguntaba porque justo estaba Mateo Barrio en Alegre. Pero ya perdimos eso de hablar del festival. Ya casi que lo empezamos a descartar de lo cotidiano nuestro. No se distingue, a ver, chicos, no se distingue el cruce de Villa Allende a Córdoba. Somos parte de Córdoba Capital, ¿ya? ¿Cómo es la historia? O sea, no, nos sumamos a lo que puedan hacer de la intendencia de allá, porque para acá no hay... El 19, el último que se hizo. 2019 fue... sí, que se cumplió 32 años el festival. Claro, vamos por... Sí, 3 años. Uno con pandemia, pero 3 años consecutivos sin el festival tradicional. Sí, y después me sumo también a una clase como de abandono, de falta de color en la ciudad. Sin ir más lejos, el arbolito navideño de la Muni, festivo de la Muni, y le faltan unas cuantas luces. Digo, ni siquiera es tan completo, ¿no? Faltan como muchos foquitos. Digo, y es algo tradicional, clásico, que... Si no ponemos ni siquiera un poquito del arbolito de... No hay presupuesto. Si más subiste vos, cambia la pared. De haber venido hasta acá y haber viajado una hora para volverte a...